Bueno, Betiana, una situación complicada aquí en el barrio Castel, específicamente en su vivienda, porque los desbordes cloacales otra vez están presentes. Buen día. Sí, buen día. Sí, estamos de nuevo con la misma historia. No me dan ninguna respuesta favorable para que esto no siga sucediendo. Pero tuvimos que hacer un zanjeo para que todo este fluido cloacal no entre a mi casa. Bien. Entonces que vaya para el terreno de enfrente, que es una plazoleta. Y todo eso que se ve allí es todo agua servida. Betiana está así desde hace unos días. Del domingo en la tarde. Bueno, y ya había pasado en algunas otras ocasiones, Aguas Rionegrinas había venido en su momento a realizar algo, pero no hay soluciones concretas específicamente. No, no, no. Ellos solos vienen y se ponen en la esquina, que hay una boca de la calle, y bueno, y empiezan a trabajar y esto se va. Claro. Pero después, cuando llueve o cuando ya el desborde es mucho, no sé si se tapa, no tengo idea, vuelve a suceder. Claro. Bueno, Betiana, es una situación complicada, me imagino que para usted y para los vecinos también, ¿no? Porque se corre en toda la cuadra casi. Sí, esto es toda la cuadra. La vecina de ahí al lado, la de la esquina, o sea, ayer ya se le fue para la calle, pero nosotros hicimos eso. Y Claro. es más, si van para allá atrás, nosotros tuvimos que hacer un terraplén para que no se nos vaya para atrás, Ajá. porque yo tengo una quinta Claro. y me va a arruinar todo lo que tengo. Y Betiana, ¿y esto pasa por qué cosa? Nos había contado en su momento por qué sucedía, pero recuérdenos. Bueno, a mí me dije, o sea, fueron unos agentes sanitarios y un asistente social, porque en plena pandemia también sucedió. Claro. Y me vio mi doctora, entonces agarró y mandó a ver qué podían hacer ellos desde su lugar. Y vinieron a ver si tenía todo un desastre, estaba igual que ahora. Y se fueron hasta Aguas Rionegrinas, si yo les permitía. Sí, le digo yo, todo lo que ustedes puedan hacer por mí. Pueden ir, le digo, yo les doy, me pidieron permiso, autorización. Sí, le digo, no hay problema, yo necesito que me den una solución. Y no, ¿qué respuesta obtuvo de, no sé quién fue que los atendió, que esto va a seguir sucediendo, porque yo estoy en un bajo. Entonces, al estar en un bajo, viene todo a dar acá. Claro, justo en su casa. Revienta todo. Y revienta, explota todo eso, la cloaca, y me explota acá a los vecinos, no solo a mí, sino a mis vecinos también. Betiana, bueno, es una situación complicada. ¿Ha realizado el reclamo formal a Aguas Rionegrinas y hasta el momento no han aparecido? No, o sea, hicimos el reclamo, pero no han venido. Estoy esperando a que venga. La Junta Vecinal también hizo un reclamo. Pero acá estoy esperando. Claro. Y no es la primera vez que pasa, lo decíamos. Bueno, y es una situación que afecta a la salud también, ¿no? Sí, porque el tema de los gases, largan unos gases que son, no se puede estar. Claro, y aparte El el olor. olor, sí, es el olor a todo. Es nauseabundo el olor. Con las ventanas cerradas, con Sí, puertas con, no, cerradas todo no el tiempo. Sí, no se puede tender, o sea, no puedes tender nada, no puedes Claro. sacar nada afuera. Y por el olor que hay, porque es algo nauseabundo, como Claro. dije. Sí. No se puede estar. Bueno, Etiana, esperemos que se solucione y ojalá tenga respuesta en el corto plazo. Y sí, que vengan hoy, porque no es un capricho. Esto es visible. Ayer vino Defensa Civil a ver qué podían hacer. Sí. ¿Y qué pueden hacer? y vinieron un ratito antes de entregar la camioneta. Sí. Querían bombear. Sí, van a bombear, pero si ya hicimos eso, más no se puede hacer. Y bueno, dice que ellos iban a hacer un informe para ver cómo está, porque ellos quieren saber cómo está hecho el tema del ramal, de los caños. Y me preguntaron si esto era usurpado. No, le digo yo, jamás. Claro, hay cloacas. Ay, claro, porque ellos me dicen, yo me saqué, ¿cómo que usurpa? No, yo estoy para, esto es un plan de vivienda que uno está pagando todos los meses. Y cuenta con todos los servicios aparte, ¿no? Claro, sí, sí, uno viene las boletas y uno las paga, todo. Me dice, ¿por qué te pregunto? Me dice ella, porque tu casa está debajo del nivel del cordón. Sí, pero eso lo hicieron así, le digo. Yo nunca me metí acá. Esto me lo dieron. Es un plan de vivienda y yo lo estoy pagando. Estamos pagando la casa. Pero sí, esto ocurre siempre, le digo. Desde que estoy viviendo acá, esto me pasa. No es que después de un tiempo... No, desde que el primer año empezó a suceder. Bueno, Betiana, te agradecemos por contarnos. No, gracias a ustedes por venir. Gracias.